para exigirle al municipio de la Ciudad de La Plata, que está a cargo de Julio Garro, primero que garantice el acceso a la ILE, la interrupción legal del embarazo, para quienes no saben, es un derecho que ya está garantizado por ley desde 1921. Sin embargo, parece que el municipio de La Plata todavía no se enteró de eso y en los centros de salud, digamos, hay dos consejerías nada más que funcionan y funcionan únicamente porque está trabajando la red de profesionales por el derecho a decidir ahí. Así que estamos tratando de presionar todo lo que sea necesario para que garantice, digo, en este marco de pandemia es urgente.